eso que al verte nomás me flechaste tanto que sentí caminar por encima del mar y volando venías hacia mí. En tus brazos lloré de emoción, un lucero me hablaba de ti y al cantar mi más linda canción, una estrella en tu frente yo vi. Amor de mi alma, si entre cielo y tierra te he buscado, no sé qué hice ni cuántos amores se me fueron. Hoy solo sé que te quiero y te extraño. Ay, cariñito de mi vida, mi dulce amor, con todos tus atributos yo soy feliz. Ay, como quisiera brindarte un reino, nunca me olvides, aunque esté lejos, cariñito. Feliz.